y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La exigencia merece ser alentada en tanto conduce a la excelencia, o la exigencia es una tortura para quien la padece y no conduce a la excelencia que dice promover. La bruja de las palabras. La mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raymi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo casi universal, porque el Inti Raymi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo. En la Navidad. Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos hoy? ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Pum para arriba! ¡Aplausos! ¡Empezó el programa! ¡Viva, viva, viva! Estamos haciendo un curso de radio que el primer capítulo a mí me pareció muy bien, ese curso que estamos haciendo, porque dice, lo principal es que todo esté pum para arriba. Sí, saludar así con todos los ánimos, levantar a la gente de la cama con la mejor música, toda la onda. Prepárense para el fin de semana, esto va a ser una bomba, le vamos a pasar la música más linda, más alegre que podamos tener acá. También le vamos a pasar el número para que nos pidan sus canciones. A mí me pareció muy bien ese curso, porque a veces nosotros, suponete, proponemos que la gente piense. Y ahí el profesor tenía razón, decía, no, pero ¿para qué va a pensar? Hay que hacer pum para arriba. Y pasar el clima. No nos olvidemos de pasar la hora y el clima. Eso, son las 20 horas 13 minutos en la República Argentina. A mí me pareció bien porque hoy nadie tiene reloj, nadie tiene celular, no hay manera de saber qué hora es. Entonces está bien que la radio cumpla la función social. Así es. Y lo mismo la temperatura. Claro, porque la gente no sabe qué temperatura hay afuera, entonces nosotros le tenemos que decir. La gente no sabe qué hora es, entonces le tenemos que informar en qué hora del día están. Si no, ¿qué van a hacer? Debe ser horario de cena, ¿no es cierto? Tienen que cenar. Así tiene que ser. Claro, hay que cenar, hay que saber qué hora es para... O sea, la temperatura para salir afuera, cuando me voy afuera me pongo una camperita bien, porque el clima siempre latina, ¿vieron? La temperatura latina. Bien, y sabemos si llevamos paragüita, si no llevamos paragüita. Sí, porque nosotros vivimos en el campo, ¿no? Y si bien es cierto que estamos en contacto con la naturaleza, el pronóstico no es tan preciso como el que da la radio. Yo, suponete, lo miro al chancho y enseguida me doy cuenta si va a llover, si no va a llover, si va a cambiar el viento. Pero a veces el chancho falla. Porque el chancho, cuando cierra mucho los ojitos, porque viene viento sur. Pero por ahí te lo cierra porque está triste el chancho. Claro. En la radio el cambio es más preciso. Claro, porque a veces el cielo está gris, tiene nubes, parece que va a llover, pero después al final no llueve, digamos, se equivocó, y el clima me dijo que no iba a llover, entonces él tenía razón, digamos, en el tipo del tiempo. Bueno, todo esto para no decir que hoy mucho no se nos ocurría, que en este año nos está costando un poco enganchar la onda de la bruja, yo estoy con otras ocupaciones, con ciertos temas personales que no vienen al caso, y hacemos lo que podemos, ¿eh? Y por un momento yo me resistía, decía, no, Carlos, no puede ser, vos tenés que preparar algo, que esto, que lo otro, para que el programa esté así, asá, asá, y medio que no había caso, ¿no? Este es un programa que se resiste a organizar todo, a pensar, tener todo previsto, a planificar de una manera rigurosa, Tratamos de, hoy por lo menos, tratamos de no tener eso, de no hacer eso. De no seguir esquemas, por ahí nos seguimos esquemas, o de no decir lo obvio. De eso, qué sé yo. Por ahí nos repetimos a nosotros mismos. Eso ha pasado en los últimos programas, me parece. Nos reiteramos. Caemos en ciertos temas. Está bien, son cosas que no se escuchan mucho por ahí, así que eventualmente... Pero hay muchos otros programas que se dedican a decir lo que todos ya sabemos, sería. Suponete, mañana es el Día del Padre, en el momento que estamos grabando esto. Yo acá me señalan, me acusan de traidor porque dijimos que no había que decir nada. Hace años que no decimos nada o casi nada acerca de la fecha. Y yo estuve escuchando radio. Estas reflexiones van para el oyente que también ha estado escuchando y sabe de qué estamos hablando. Estamos compartiendo algo con el oyente para ver si entendemos la idea que nosotros queremos proponer. Y parece que todos los padres son buenos hoy. Y se merecen todo, ¿no? Todos los regalos, sobre todo electrodomésticos, nada de cocina. Televisores, tablets, celulares, Xbox, ropa, viajes. Y esos programas los hacen gente buenísima, amigos nuestros, colegas, parientes, alumnos nuestros. Yo les he enseñado a hacer radio a alguno y el tipo se conecta con su público. O sea, no estoy diciendo que esté mal, igualmente lo estoy señalando. Estoy diciendo, ¿qué pasa allí? Con que buena gente dice, qué bueno, mañana es el Día del Padre, todos los padres son bárbaros. Cuando nosotros echamos el ojo en lo que pasa puertas adentro de los hogares, donde hay una proporción de maltrato importantísima, y uno de los principales protagonistas del maltrato es... son los padres, los hombres. El padre varón. En porcentaje, el 82% de los padres, género masculino, son los que ejercen más violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y a sus propias mujeres, esposas. Así es. Pero eso hoy no existe. Se lava, se niega. Eso técnicamente se llama negación. Así es. Casi todos lo sabemos. Los que hacemos el programa, a veces el propio conductor, el propio oyente que manda el mensajito, mi papá es el mejor papá del mundo. En realidad, él sueña que su padre algún día lo comprenda o la comprenda. Tiene un modelo de padre, pero el padre real que le tocó es el que es medio salame, se olvida de las cosas, es poco sensible en algunos aspectos, demasiado sensible en otros. Claro, cuando juega Argentina, ¿viste? Se les va el alma con el partido. Ay, sí, es sensible. Y cuando el chango tiene un examen, él ni se entera. Y no le importa. Ese es tu deber hacerlo. En este rol de padre, además, que está, como hemos hablado y nos vamos a repetir, convertido en un muñeco insensible, duro, el representante de, eventualmente, del deber ser. Después es el que se emborracha más, eventualmente también, ¿no? Bueno, pero en días como hoy, tenemos que perdonar, porque eso hacen mucho las madres para que sus hijos puedan pasar un lindo día del padre. En familia, las madres lo que hacen es perdonar, bueno, está bien, perdonamos para pasar un lindo día en familia, y así se viene dando consecutivamente ese perdón, y después vuelve la violencia, y después el perdón, y vuelve la violencia. Cuando está esto metida a festejar el día del padre en familia, y no nos deja este... No, ¿por qué lo tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que hacer, dejar lo que yo siento o lo que sucedió de lado para pasar bien este día en familia, que es lo que nos imponen? Un buen día del padre. Claro, no, una omisión, digamos. Es como que ahí tengo el problemita, agarro, pongo una tapita y ya no está el problema, digamos. Pero el problema sigue ahí, el problema está... Es raro, ¿no?, que nos tiran una pauta y la seguimos tal cual, digamos. Mañana es Día del Padre, hay que hacer tal cosa, hay que comportarse de tal forma, y uno, obedientemente, como buenos soldaditos que somos, lo hacemos, digamos. Hacemos todo el circo, maroma y teatro del Día del Padre, le traemos regalos, hacemos como que todo está bien, intentamos replicar lo que vemos en la tele, digamos, lo que la publicidad nos muestra, una familia tipo feliz, festejando el Día del Padre lleno de regalos, mamá, papá e hijos, cuando una familia actualmente está compuesta por diferentes. Ya no hay una familia tipo, no tiene que haber una familia tipo. Claro, y no deja de ser familia, puede ser a veces la mamá, mujer, la madre, mujer, un niño, hombre, hombre, niño, niño, niña. Claro, pareja sin hijos. O una mujer con su hijo, un padre con su hijo, los únicamente. Los abuelos que crían a los niños, o así los tíos, es. O inclusive la gente que es padre de corazón, digamos. Madre y padre de corazón, que no los une un vínculo sanguíneo, pero están ahí, digamos. Hay un montón de tipos de familias. Yo tuve muchos años una familia con mi hija. La familia era mi hija, yo, la perra y mis novias que iban pasando. Soy poco constante, yo, señor. Y alguna mejor que otra. Y mi hija registró enseguida cómo venía la mano, cómo era esa mini familia. Yo estaba habitualmente, más o menos buena onda, la perra mejor que yo. Y las novias bastante impresentables. Pero bueno, ese era el mundo familiar. Ese era tu mundo familiar, que la gente no podía decir, no, eso no es familia. Y en Argentina, por citar un caso, hay, no sé, el orden de las 500.000 familias de este tipo. Y hoy se visualiza más el tipo de familia que yo tengo, que yo considero mi familia, que es mi marido y una mascota, que es una gatita, que yo le digo hija. Esa es mi familia. Y hay varias personas, parejas, que hoy en vez de tener hijos de carne y hueso humanos, tienen animales y los consideran parte de su familia. Porque hoy esas son las familias nuevas, digamos. Claro, hay que entender que la familia va avanzando, así como vamos creciendo, la sociedad va cambiando, y estas son cosas que cambian, digamos. Se va visualizando, porque existieron, nada más que se lo tapaba, igual que lo que sucedió con la violencia de género, ¿no es cierto? Los femicidios. Antes se lo trataba como hogareño, son cuestiones de familia, de la casa, pero hoy en día nos damos cuenta y podemos ver que es un problema social. Siempre hubo el deseo de formar una familia que consistiera en, como dice Guaira, mi pareja, una gata y yo. Pero no estaba bien visto. Y no está bien visto todavía, porque muchos me reclaman y me tratan de loca. Y la verdad que yo, siendo mujer, uno podría decir, no, estoy mal, o voy a ocultar eso. No, yo lo digo libremente, porque hoy en día no, ¿por qué tenemos que ocultarnos? Las mujeres ya no, basta de ocultar los problemas familiares o las cuestiones familiares. Si queremos decirlo, si nos da gusto sentirlo, hay que hacerlo y listo. Y también basta de esta idea de que una mujer, si no tiene un hijo, no es mujer, digamos. Que sí o totalmente. Sí tiene que ser madre en el sentido de tener o gestar un hijo de 9 meses, digamos. Esa también es una idea completamente vieja que no tiene por qué estar en nuestro proyecto de vida tener un hijo. Ese es un problema que me ocurrió cuando me casé. Lo primero que me dijeron, ¿y el hijo para cuándo? Yo le dije, no, hijo, la verdad, no está en mis planes aún. Yo ya tengo una familia conformada. Obviamente, nunca uno se cierra al no, pero el estar casada y contiguamente tener un hijo no es la ley. Para mí, no. Por ahí a mí me pasaba que cuando me preguntan, ¿y cuántos hijos te gustaría tener? Esa pregunta estrellada, ¿viste? Yo digo, a mí no me gustaría tener hijos. A lo mucho una mascota, un arbolito, no sé. Y te reclaman, ¿viste? ¿Cómo que no querés tener hijos? Si vos no tenés hijos, no te vas a completar como mujer. Tenés que hacerlo. Y yo digo, no tengo que hacerlo. Porque no me da la gana, digamos. Si quiero, puedo ser madre. Y si no quiero, no. O en mis tiempos, o en el momento que se dé y si se da, digamos. Por ahí la gente está acostumbrada a querer obligarte a hacer su voluntad, ni siquiera su voluntad, sino algo, un tipo de moda que quedó ahí presente y quieren que uno la, sí o sí, la ejecute, digamos, y no es así. Y estamos hablando de cosas que te marcan la vida, las horas, el día a día. Algo parecido podríamos decir acerca de la identidad sexual, que no son 2 o 3, lesbiana, gay o heterosexual, son 14 más los matices diferentes. Así que cuando alguien conoce a una persona, tiene que, con toda apertura y también con uno mismo, ¿no? Ahora salió un nuevo término que es heteroflexible, ¿no? Igual, la verdad que, bueno, nosotros no, ahora largamos una carcajada, pero no es justamente por quiénes son heteroflexibles, sino por los términos, ¿viste? Por los nombres que se les van poniendo a estas personas que existieron siempre y siempre lo fueron así, nada más que hoy hay una necesidad de caratularlos. ¿Qué sos vos? ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Heteroflexible? ¿Gay? ¿Lesbiana? Pasa que tenemos esa manía de querer ponerle un nombre ya a todo. Claro, a todo lo que no... a lo que no podemos ponerlo con palabras, buscamos sí o sí. Porque si no, no existe. Si no, no existe. Exactamente, porque si no, no es legal, no existe. Omar, tenete listo el 29, andá lustrándolo, que enseguida te lo vamos a pedir. A mí me interesa mucho esta charla que estamos teniendo. Y uno podría sintetizar diciendo, en los últimos años, décadas en un sentido, pero se ha acelerado en los últimos años, me parece a mí, en Argentina y en buena parte del mundo, cada vez más las cosas como son, no como deberían ser, sino como son. No es que ya lo hemos logrado, pero estamos yendo cada vez más a aceptar las cosas como son. Y como soy, aceptarnos como somos, que es muy complicado, porque somos un misterio a su vez. Así es, y tenemos muchas cosas impuestas que nos cuesta descubrirnos. A veces, no, yo no soy mujer, ¿qué soy? Y ahí es cuando vamos sacando el polvito para encontrarnos. Pero simultáneamente hay una parte de los oyentes, y tal vez también una parte nuestra, que en este momento está diciendo, ay, Carlos, ya lo han dicho las chicas, pero ¿cómo una mujer no va a tener hijos? O usted no sabe lo lindo que es ser heterosexual y tener una relación plena con alguien del otro sexo. O qué lindo que es, además de una hija y la perra, tener una mujer en su casa. Sueñan todavía con el mundo como debería ser. Y de vuelta, niegan, porque es una negación, la tapita que decía Nadia, que eso termina produciendo un malestar y una violencia. Que las cosas no sean como son, producen, entre otras cosas, que adentro de nuestras casas haya unos señores llamados padres, de mal humor, agresivos, desentendidos de lo que pasa, desentendidos de sí mismos, o no es así, y que salen a la calle y además suelen tener en muchos casos reacciones y relaciones, las dos, reacciones y relaciones violentas con sus colegas, con sus alumnos, con... ¿no es así? Se los ve en la televisión, cómo los tipos expresan una violencia contenida, digo, la gente que aparece muchas veces en los medios, quizás yo mismo la esté expresando, que viene seguramente de llevar una vida durante años o décadas, que es la vida que yo debo llevar y debo construir, pero no es. Ya cambié la cara. El bienestar sencillo, no es que sea la felicidad tampoco. El relajamiento, no sé cómo llamarlo, de yo caer hacia el que soy y armar el mundito que me es posible, que me es amigable. No es el ideal, es el posible. Es que no hay ideal. Ese es el problema. Nosotros estamos pensando siempre... ¿Y cómo será el ideal? ¿Estoy yendo por el buen camino de lo perfecto? ¿En algún momento seré feliz? ¿Cómo será la felicidad? Y siempre buscando, pero acá está, hoy, ahora, en este momento, acá estamos. Esto tiene que ser lo total para nosotros. Tanto es así, que lo ideal no existe, que ahora vamos a escuchar lo mejor que ha hecho la bruja de las palabras en sus 6 años y medio de trayectoria. Y como pasa con lo real, lo mejor que hemos hecho nosotros no lo hemos hecho nosotros sino un relator de fútbol contándonos un partido. A ver, ¿cómo era? Tira la olla, viene el centro, amaga salir el arquero, se queda, Cruzera, el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!